Vivo aquí. Estamos en vivo. Cabe por los. Estoy en vivo directo. Hey, hey. Estamos en vivo. Estoy monitoreando ahora mismo. Es difícil escucharme dos veces. Hey. ¿Todo bien? Alley Cat Blues. Hey. ¿Cómo nos vamos a ir? Esto no tiene mucho chiste. Y así batallas. Lo pusiste en el trelo, amigo. Una noticia importante. Muy poquitas, pero sí. Con uno nos vamos a tardar. Y aparte hay que hablar de Super Bills Playboy. Sí, sí, también eso nos vamos a llevar un rato. ¿Cómo escuchamos, gente? Cargo mi compu y ya. ¿Quieres cargar? Sí. Okay. ¿Tú qué? ¿Allá? Ah, bueno. Vale. Dice, no hay nadie, Tito. Debemos de empezar así, como siempre, as usual. Pues nunca hay nadie. De lo que se pierden. Hey, hey. Vamos arrancando. Hay sí, que... hay alguien, ¿no eres tú? Soy yo. Ay, bueno. Ahí va. Hey gente, sean bienvenidos al episodio número 71 del Pwner Podcast. Tengo como siempre la compañía de Don Charmín. Don Charmín, ¿cómo estás? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Mi estimadísimo Tito, ¿qué me cuentas? ¿Qué me dices hoy, 25 de septiembre del 2014? 25 de septiembre del 2014. Episodio 71. 71. Super Will Skywalker. No, episodio 71, Nintendo. Nintendo, claro. Paréntesis, el nombre oficial. Es Nintendo, paréntesis. Nintendo. Super Will Skywalker. Y qué bonito decir Nintendo, ¿no? Nintendo. Nintendo, me gusta, la palabra. Los Nintendo. Los Nintendo. Sega. Master Systems. Whatever. Tomorrow. Así es, 71 episodios que serían 74 si encontramos un especial. No, dos especiales y un sin número. Y un beta. Y un beta. Wow, ya tenemos 74. 74 episodios. Estamos ancianos ya. Oye, vamos a llegar a los 100. Vamos a llegar a los 100. ¿Cuántos faltan? Yo creo 6. Que para 2015landia. 2015landia, vamos a ver. El 100. ¿Vas a armar la fiesta del Party Hard, la calle Jedi? Hay que armar una fiesta, ¿no? En ese 100. Aunque sea aquí. A ver a quién invitamos. Pero bueno, no nos adelantemos tanto. Hoy Nintendo, en honor a esta compañía que empezó como con cartas Hanafuda. Uh-huh. Un 23 de septiembre de 1889. Fíjate, antes de la revolución. Antes de la revolución. Antes de la revolución. Olvidé el nombre del fundador. No lo recuerdo. Tendré que recurrir a la Wikipedia. Fujishiro Nikanawa Chakalaka. Tu nalga te suda, te saco tu moco. ¿Qué pasó, Tito? Me sabía otro. Te subo mi yuca. Fushihiro Yamauchi. Fushihiro Yamauchi. Ese es el fundador con cartas Hanafuda. Mucho antes de que la empresa fuera de videojuegos, obviamente. Uh-huh. ¿Cómo se llamaba? Nintendo Card Company Limited. Así es. ¿Cómo se llama? Su nieto o bisnieto, que es por ahí lo tienes. Hiroshi Yamauchi. Ajá. Él es el que empieza el legado de los videojuegos con esta... No lo veo. Pero ah, es esta. ¿El este? Sí, la primera consola. Se llama. La verdad no la conozco. No, no eran los Game & Watch. Estos que eran. Como... Antes de Game & Watch hay otra cosa. Game TV o Game Color TV, no me acuerdo. Ah, cómo se llama. Ya, sí. Que es como el Pong, pero de Nintendo. Exacto. De hecho, en Smash hay una referencia a eso. Pero bueno, volviendo. Color TV Game 6. Color TV Game 6, exactamente. Ahí empieza. No es en Smash, es en otro. ¿Qué cosa? ¿El Pong? Uh-huh. No, el. Ah. La referencia al Color TV Game. Ajá. Sale en otro. En otro juego. Color TV Game. La verdad no. Bueno, el chiste es que es una especie de caja naranja como un más corta que un teclado, pero como que del mismo largo, bueno, así me la imagino. Y tiene dos palanquitas. Bueno, una palanquita y un botón. Una palanquita a la derecha y un botón así. Y una especie de switches, la verdad no sé qué haga, esto nunca llegó Es un Pong, es un Bill Pong. ¿Es un Pong? Como el de Atari. Ajá. Tenías dos palanquitas y pues, tenías que jugar, y punto. Bueno, el chiste es que muchos años después llega a Yamauchi. Ay, olvidé el nombre. ¿Cómo se llama el inventor del...? Me van a matar ahí en el chat. ¿Cómo se llama el inventor del Game Boy? Lo olvidé. Pero wow, ya hablamos de Nintendo, amigo. Gunpei Yokoi es el creador del Game & Watch y el famosísimo Game Boy. Pero les tenemos algo preparado despuesito. Ahorita solamente para hacer referencia a Nintendo. Nintendo, el título. Y también el título no oficial, que está entre paréntesis, que es... Super Will Skywalker. Exacto. Super por Christopher Reeve, que hoy sería su cumpleaños. Recordemos que él ya se murió. Él murió. ¿Cuándo murió? ¿Hace cuánto murió? Ya tiene tiempo Christopher Reeve muerto. Más de 5 años, sí, ¿verdad? Sí, me acuerdo que estaba por allá del año 2004. Se murió. Me gustaba como Superman. Era un buen Superman. Sí, era un buen Superman. De hecho, esa película está muy chida. Volviendo, Christopher Reeve. Will por Bill Smith. Bill Smith. Como le dicen las mamás. Bill Smith. No es Will Smith. Ah, por eso. O sea, así le dicen las mamás. Sí, le dicen las mamás así. Sí, ¿no recuerdas este programa de otro canal que donde hay un título que se dice Bill? No. ¿No? Bueno. Te lo digo fuera del aire. Skywalker por. Luke. Por Mark Hamill, que es su cumpleaños hoy. Su cumpleaños. También recordemos que es. Adelante. Si el estreno de Star Wars Episodio 7 hubiera sido en mayo, como todas las películas, y como la ley lo manda, dicen el Bro Code, amigo. Dicen el Bro Code. Si alguna vez diriges una película de Star Wars, debes de estrenarla entre el 15 y el 25 de mayo. Eso dice el Bro Code. ¿Esta nueva no sale en esas fechas? Sale en diciembre. Diciembre de 2015. El próximo año vamos a estar hablando de Star Wars. Star Wars. Bueno, el punto es que si Star Wars hubiera estrenado en mayo, como todas las demás, Mark Hamill hubiera tenido 63 años, ajá, al igual que Alex Guinness. ¿Alex Guinness? Ajá. Cuando se estrenó A New Hope. Alex Guinness es Obi-Wan, ¿no? Obi-Wan. Oye, iba a decir algo. Ah, también recordemos que es la voz del Guasón, ¿no? Mark Hamill. En Arkham City y en la serie animada. La voz, me gusta mucho esa voz de... ¿Quién es la voz de Batman? Kevin Conroy. También. Que sí, solamente... Es una voz esota. Sí. Y eso, es, Joker, es, sí. Esa es la voz de Batman, ¿eh? Sí, esa es la voz. Exactamente, esa es la voz de Batman. A mí no me gusta esta voz de... Where is she? Where is Karen? Pásame las calls. Mira, ahí está Cabe. Un saludo, Cabe. Ah, saludo. Te decía... Tenemos 10 minutos y no se ha apagado. Confiemos en que esto. Ah, sí, salga si de repente nos vamos, y lo voy a estar repitiendo. Si de repente nos vamos y se apaga todo esto, es culpa de la calor. De la calor, básicamente. De la calor que le da a la computadora de Tito. Y cada bueno, que hacemos un boner, el boner es tan intenso que no lo aguanta. Pero también te iba a decir algo de. Ah, solamente de los primeros dos juegos, Kevin Conroy. En el tercero ya no sale. Ni Mark Hamill. Pero bueno. Es porque cambiaron de estudio, ¿no? Sí, lo hace Warner Montreal. Pero bueno, volviendo. Vamos con las notas. Oye. ¿Notas de la semana? Oye, Dime. Ah, Will Smith, no hemos hablado nada de Will Smith. Hablando de Will Smith, ¿sabías que él ganó un este. Ya ves que hubo un tiempo en que le hizo al, al raperillo. ¿Qué hizo aquí, perdón? Como acá al rapero. Ajá, sí, sí. Ganó un Grammy a mejor cantante de rap por una canción que se llama Parents Don't Understand, que es la canción de rap más aburrida de mi vida que he escuchado. Ah, ¿sí? Sí. Sí, sí me acuerdo que en esa época, después del Príncipe del Rap, hizo una... como despuesito de Hombres de Negro, ¿no? Tenía esa etapa. No, tantito antes, ¿no? Yo digo, porque en Hombres de Negro, acuérdate que también sale como que en el soundtrack. Como ajá, pero ese soundtrack está chido. Los Hombres de Negro están chidos. Sí, yo creo que... deberíamos hacer un podcast de... yo creo que entre Hombres de Negro y Príncipe de Rap es todo Will Smith y ya. Y en Injustice dice cabe la voz de Kevin Conroy. Godines Among Us. ¿Ganó un Grammy por mejor rapero? Digo, por mejor. Neta. Dice, pero. No sé, a mí me gustaba como actor, ya como. Como. Cantante. Cantante no. Ni esas cosas. Will Smith, ¿cuántos años tiene Will Smith? Me da curiosidad. Will Smith tiene exactamente 46 años. 46 años. No está grande. Ve, ¿no? No, pero se ve bastante. Bueno, es que los negros como. Se ven no iguales. Envejecen. No envejecen. Hasta que se les hace el cabello blanco. Blanco. Bueno, no iba a decir nada. Sí. Sí, ya me trabé. Ah, no, o sea, como Michael Jordan. Si Michael Jordan no estuviera un poquito pasado de peso, pues se vería igual. Ándale. ¿Qué te iba a decir, este? ¿Y qué tal su hijo, eh? Ah, ¿supiste lo del hijo de Jackie Chan? ¿Qué pasó con el hijo de Jackie Chan? Hablando así ahorita, Breaking News. Que podría estar condenado a pena de muerte, ¿no viste eso? No, ¿por qué? No leí la nota, solamente vi el título. Pero sí está grueso. Ubicas a, bueno, regresando al hijo de Will Smith, Jaden. Ah, Jaden Smith. Con su cara así como de pujando, no de sé. De pujando, de me duele estar tan guapo. Me duele ser rico y que mi papá sea famoso. Sí, claro, claro que lo ubico. ¿Tú viste Karate Kid? Sí. ¿Qué tal? La rescata mucho Jackie Chan porque la neta el chavito... como actor, sí, es lo que opino. Dice acá, me welcome yo Miami. Me imagino que se refiere a alguna canción de Will Smith o ya me perdí. ¿Quién es Willow Smith? Es la Willow hermana Smith, de su hermana. Jaden. Nunca sí. En mi vida la había visto. Ni yo, es la copia. Aparte de... Willow. ¿Qué nombre no? Qué nombre tan más pitero. Pero sí. Bueno, regresando, ¿qué quieres hablar, Tito? Pues vamos empezando. ¿Qué? Vamos a hablar. Ronaldinho metió el penal. Bienvenidos al podcast de polémica y fútbol. Nada claro que sí. Tú vas a ser Faitelson y voy a ser José Ramón. Y vamos a estar agarrándonos. ¡Oh, mira, José Ramón! Ramón. No. Estaba en la cancha. Tienes que tener una cosa. Sudando. Tienes que tener una cosa a Faitelson. Toda la luz le estaba en la cara. No te vas a Madrid. No te vas a Madrid. No te vas a la América. No. ¡La América! ¡El América! Por favor, José Ramón. No, pero bueno, volviendo. Volviendo al Pony. Este es un podcast serio. Serio. Fue de penal, no fue penal. Fue penal. Pero se reivindicó, ¿sabes? Volvió. No, de eso no se trataba. Yo mismo me trabo del coraje. Vamos a empezar con las noticias. Vamos a empezar. Son breves, pero. Primero un crossover, amigo. Crossover. Minecraft y Pokémon. Porque Minecraft, siempre que hay un. Tengo la teoría de que siempre hay una nota de Minecraft en un Pwner. Siempre hay alguien en Minecraft que hace algo. Que hace algo. Bueno. Que no se ha ocurrido a nadie y lo hizo ya. Deberíamos hacer una sección de. Esta noche. Mientras tanto. Minecraft. Esta noche en Minecraft. Bueno, el chiste es que un usuario, no sé quién, recreó. Los primeros 151 Pokémon en Minecraft. O sea, básicamente hizo cuadro por cuadro, literalmente. Y pues la neta están muy chidos. Están. O sea, lo que hizo fue un pixel art. Pixel art. Lo interesante es que son. Están hechos con materiales, obviamente, de Minecraft. Ajá. Uh-huh. Pero está muy padre el nivel de detalle que tienen. No sé, no estoy seguro si son las ilustraciones del Game Boy Advance, porque son a color de la versión Fire Red y Leaf Green, o si son hechas por él. Qué bueno. Sí, la neta, dijeras, va, una está cabrón, por ejemplo, el Charizard que vende chorrizos a chorros. No, está muy bien hecho. por ahí está, ahorita les pones el enlace, ¿no? ¿A quién? ¿A quién le pongo el enlace? ¿Quién? Bueno, el chiste, en Imgur está este... Aquí está el enlace, por si cabe nuestro público, si quiere ver. Ahí está el enlace. Incluso ya se fue, pero bueno. No, parece que son como que sacadas del no sé, como que están hechas aparte, porque no todas tienen como la misma estructura. Bueno, el chiste es que recreo eso. Se ve padre, me imagino que tiene mucho tiempo libre. Pikachu, amigo. Pikachu, que ya es este Pikachu flaquito. Ya no es Pikachu gordo de los 90s. Ah, ya sé. Y sí, vienen. Te digo, todos están muy, muy, muy bien hechos. Y bueno, volviendo a lo que sigue. Otra nota muy pequeña. ¿Conoces esta página que se llama No Likes Yet? No, No Likes Yet. ¿Por qué? ¿Qué? Ahí te va, te la voy a explicar. Pues bueno, ubicas Instagram, ¿no? Claro. Esta red, de fotografías, donde le puedes dar like y pues compartir. Una mini red social de puras fotos. Muy bonita, me gusta mucho Instagram. Bueno, el chiste es que esta página, obviamente te logueas con tu cuenta de Instagram y te dice qué pasaría si se recopilaran todas las fotos que nadie le ha dado like. Entonces puedes ver a nivel mundial qué fotos no tienen ni un like. Puedes ver las fotos de tus amigos que no tienen like. Y puedes ver tus fotos que no tienen ni un corazón. Está interesante, está un poquito... ¿Cómo, para qué? Ese es el chiste. En esta sección, noticias interesantes que no sirven de nada. Esta noche... Fíjate, puedes puedes sacarle este provecho. Puedes como que ver quién no es tan popular, entre comillas, y como que quién es más aburrido. Porque sí me ha tocado ver 4 o 5 fotos de la misma persona. No voy a decir quién. Ahorita vamos a abrir en cuanto a mis amigos. Y sí, es un poco triste. Que no tienes likes, Tito. Sí, ahí se aparecen bastantes mías y tengo que aceptar que a veces mis fotos no tienen like. Mi última foto que subí, que fue un video, realmente, el de No Soy un Hombre de Plegares, fue un éxito. Pero ya vi quién no tiene likes. Pero existen. Sí, es está interesante. Está interesante saber. Y puedo darle like. Puedes darle like. Eso es lo más interesante. Puedes darle like, sí. Y decir. Ellos te invitan a. Sí. Ayuda a estas fotos a que salgan. Oye, del anonimato. Son fotos de hace un año, hace dos. Eso es, sí, claro. Stalker, están, ¿no? Están realmente todas las fotos de tu timeline y tu. Y las tuyas, o sea, están desde que publicaste en Instagram. No hay muchas, no, se están cargando. No, sí, de hecho sí hay, bueno, no sé, depende de los seguidores, digo, de la gente que sigas y de tus fotos, la cantidad de fotos que aparecen, pero sí te das cuenta como de, en vez de que, ya ves que Instagram te pone como el top. Sí. Aquí es al revés, te ponen como el bottom, sí, básicamente. Y está interesante, o sea, como que puedes decir. Incluso para ti te sirve. Ah, bueno, que no pega. Que me vi muy forever alone, que solamente a mí me gusta. Ok, muy bien. Entonces eso está interesante. NoLikesYet.com. .com, exactamente. Como diría el Prieto, NoLikesYet.com. .com, exactamente. Qué buena página te encontraste, Tito. Háganlo, inténtenlo, dense cuenta cuáles de sus amigos no reciben likes y por qué no denles likes, pues no es para criticarlos. Es para que se sientan amados. Exacto, y pues también ver que no les pegó por ahí en sus fotos, ¿no? ¿Quieres ver mis fotos que no tienen likes? A ver, va. Vamos, es un experimento interesante. Está padre, miren. Hace 5 meses, 6 meses, 8 meses, 9 meses, 10... 10, 10, no, mira, a partir de hace 5 meses soy popular. A partir de hace 5 meses. Sí, es lo interesante que puedes decir, ¿no? Hace 5 meses que no le dan like a mis fotos, me voy a aplicar. Oye, qué culeros, no le den like a mis fotos de Costa Rica. A las, ¿qué te maquinitas, digo, amigo? Nadie le va a gustar las maquinitas. No digo que pensé nadie. Pensé que esa foto iba a ser un hit y todo. Es que todos pensamos, todos tenemos una foto culpable. Que a nadie más le gustó. Bueno, sí. No creo. Sí, tú me entiendes. Sí. Oye, pero ahí está todo tu perfil completo, ¿no? No te creas. Pasó, ya hace un año, pero sería interesante también saber cuál es la más likeada. Está chida tu descubrimiento, tu página. Así es. Bueno, eso es No Likes Yet. Llevamos 20 minutos al aire, eso me da mucho gusto. Y pues la que sigue, ubicas, no lo ubicas, Hyperlapse, hablamos de ella hace como dos podcasts. Bueno, sí, está descargado y tengo ganas de, como de descargar. Es que ahí te va, no sé si ya está para Android, ¿ya está? Ah, no sé. Creo que no, creo que ahorita solo para iOS, no sé qué les falta arreglar en Android, pero... Ya sabes, el problema es el tamaño de pantalla, yo creo. Sí, pero fíjate que con los nuevos iPhone, bien, por ahí alguien tuiteó, bienvenidos al androidismo. Con estos tamaños de pantallas tan diferentes. Pero, volviendo a la nota, Hyperlapse, esta aplicación que te permite grabar video y que te permite aumentar o disminuir su velocidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, agregaron una opción que te permite grabar con la cámara frontal. O sea, básicamente te permite hacer una selfie en cámara lenta o en cámara rápida. No está padre porque, pues, ubicas este episodio de Los Simpsons donde está Homero y pasan muchas cosas atrás de él. Ajá. Pues obviamente no van a pasar años, pero está padre cómo. Ah, pues aquí en el centro y está toda la gente moviéndose y tú con la misma cara. Vamos a hacer. ¿La tienes aquí? Claro, claro. Ahí está. Hyperlapse. Exacto. ¿Y ahora entonces, qué procede, pues, Tito? Tienes la cámara frontal y empieza a grabar. Entonces empiezas a hacer video, empiezas tú con la misma cara. Estamos aquí, no tiene sonido, ¿sí? ¿Se quita el sonido? No, creo que no tiene sonido. Muy creo, bien, muy no bien. Recuerdo. O tal vez sí, no sé. Muy bien, y bueno, llevamos, ¿qué? 14 segundos y son, ¿qué? 2 segundos acá del lado. Sí, eso sí lo pones a máxima velocidad. Ok, muy bien. O sea, son como múltiplos. Muy si bien. La, entonces, si doblas la velocidad. Vamos a hacer una toma tipo Titanic. Muy bien, ¿y luego qué procede, Tito? Para el video. Párame esta, Tito. Y, puedes ajustar la velocidad, puedes, eso está chido. Sí. Puedes, hacerlo más lento y obviamente van a ser más segundos. Puedes hacerlo más rápido y esto pasa más rápido. Está chido, está interesante. Está muy bien. Sí, muy de hecho... Bien. Me agrada. Está ojalá llegue pronto a Android y... No, pero quedamos en que ya iba a comprarme un producto Apple. ¿Ibas a comprarte un producto Apple? ¿Vas a publicarlo? ¡Claro! En tu Instagram para ver si alguien le da like. Esperemos que alguien le dé like. Muy bien, siguiente. Bueno, lo va... Mientras Charmin hace eso sin mi autorización... ¿Qué sigue? Vamos a hablar de la nota final, amigo. Vamos a dedicarle los 37 minutos que le quedan al Pwner para hablar de Nintendo. ¿Quieres hablar de Nintendo? Claro, claro. Yo no quiero hablar de Nintendo. ¿No quieres hablar de Nintendo? ¿De qué quieres hablar? No, primero vamos a hablar de Spawn. Ah. ¿Recuerdas Spawn? Spawn Cholo. Ajá. Spawn. Como el Batman Cholo. Ajá, es que eso es. Es el Batman Cholo. ¿Quieres dar un pequeño intro de quién es Spawn en lo que pongo unos divertidos hashtags en tu Hyperlapse? A ver, adelante. Spawn, no soy muy fan, ¿es de Dark Horse? Sí, exactamente. Dark Horse, sí lo leí alguna vez, de hecho tengo un número de él, hace mucho. Yo solo tengo el crossover con Batman, de hecho. Y no sé, o sea, está chido, pero no es para mí. Bueno, ¿sabías que hay una película de Spawn? Ajá, sí, una noventera, ¿no? Una noventera, pues, con el piterismo bonito del noventerismo. Ajá. Noventerpiterismo. Y mucha gente, siempre ha habido rumores de una nueva película, que el guión, que esto. Actores creo que nunca ha habido rumores o así. El chiste es que por ahí alguien dijo, bueno, pues why not. Voy a hacer mi propio fan film de Spawn. Dura casi 8 minutos este video. En el video aparece una madre, un hijo. Una madre. Ajá. Una señora mamá. Y un niño hijo. Un niño hijo, sí. Bueno, que lo aclares. La chica esta es una bruja retirada que trata de vivir tranquilamente, ya, ¿no? Fuera de todo mal. Sin embargo, un día que está en el supermercado, su hijo desaparece y el guardia de seguridad está como buscándolo y así, pero ella sabe en su interior que algo mal está pasando y obviamente lo que vemos, bueno, no obviamente, pero se ve ahí que es Spawn el que tiene al niño atrapado por ahí. Bueno, no lo atrapa, se le como que aparece. Ok, este es un... Es un corto, sí, que lo hizo ahí un fan. Está muy bien hecho para, no sé con cuánta producción haya contado, pero está muy bien hecho. Uh-huh. Los efectos sí se ven así de... está medio... Sí, medio como piterón, se, ¿no? Se ve el Final Cut. Sí, sí, ve ahí el Final Cut. Y pero está padre, digo, el rodaje fue menos de una semana. El pedo fue precisamente la postproducción. Fueron 2 años porque se ven mal los efectos, pero se ven muy bien para quien lo hizo. ¿Sí? Y como dato chistoso o curioso, el dato curioso de hoy, la máscara que utiliza el mono este está hecha de verdad con carne. Es carne. Carne de res. Carne pintada, me imagino carne de res. Terrestre. Y los ojos de Spawn, verdes, son unos focos verdes. Ah, ya. Ajá. Sí. Entonces, eso aplicó la Star Warsiña de no usar el efecto especial ahí. Ajá. Pero los focos verdes se calentaban. Ajá. Y como se calentaban, la carne como que soltaba grasa. Ya ves cuando pones a freír un pedazo de carne, suelta grasa, jugos, todo este tipo de cosas. Sí, sí. Así mismo la carne de la máscara empezó. Entonces se ve como grasienta, no sé qué pedo con eso. Uh-huh. Y se ve muy chido, le da un efecto muy chido a la máscara. Yeah. Estaba viendo que dura casi 8 minutos, ¿no? Sí. Entonces, realmente muy cortito. Sí, es una escena, por así decir. Ok. Pues habrá que checarlo, yo no lo he visto. ¿Qué más nos quieres decir de esto? Nada más. ¿Quieres ver Spawn? Quiero ver Spawn. Hace mucho vi la viejita. De hecho, sí, tiene cara de carne. Sí, tiene cara de carne. Olvidé su nombre de este personaje. Y se soltaba el juguito. Y se cabe. Ya regresó cabe, se nos había ido. ¿Qué más? ¿Qué más pasó? ¿Algo más que agregar? Nada más. ¿Qué más pasó en la semana, Tito? No sé tú. Pues nada, bueno, pasaron cosas, pero no sé, ¿algo que quieras agregar o ya vamos directo a lo mero mero? ¿Lo mero mero? ¿Ah? ¿Lo mero mero cumbianchero? ¿Lo mero mero cumbianchero? ¡Uy, casi lo cierro! Llégale, mi estimado Tito, llégale, ¿qué quieres decir? Yo te voy a decir y voy a ir en contra de todo lo que digas. Pues bueno, igual volviendo con Nintendo 120, por ahí mientras Charmin sigue checando sus fotos que no tuvieron likes. Déjame, Tito, déjame, les voy a dar like yo. No, no es cierto. De hecho sí puedes hacer eso. Es más triste que... Sí, es más triste que no tener que like de tu foto. Bueno, mientras Charmin revisa el Hyperlapse. Muy bien. Ok. Sí, volviendo a Nintendo, 125 años. Pero ¿sabías qué cosas... de Nintendo, ¿que no sabías? A ver, ilústrame, Tito, ilústrame. Bueno, están las cartas Hanafuda, que tal vez ya mucha gente ya lo sabía. Sí, yo lo acabo de mencionar. No sé cómo es un jueguito japonés, o sea, es como una baraja de naipes. Sí. Pero no sé de cómo se juega. Solo sé que son unas cartitas y pues así empezó la empresa. También está el Game Boy, que por si no lo sabían, Alexander Serebrov, el nombre, fue el primer astronauta que jugó con un Game Boy en el espacio. Que jugó Tetris. Entonces hablamos de, no sé, Game Boy es ochentero, uh-huh. 80 y finales de los 80s en el espacio. Es otro dato. Mario y su apellido. Mucha gente pensaba que cuando decían Mario Bros o Mario Brothers. Uh-huh. Era como los hermanos Mario, ¿no? Y realmente, o sea, mucha gente pensaba que Mario se llamaba Mario Mario y Luigi Mario, como si fuera el apellido. Ajá. Pero, pues no, esto es algo que creía la gente. Entonces, ¿cómo se llama Luigi? Luigi, o sea, Luigi y Mario, realmente no tienen apellido. Pero mucha gente lo sacaba de ahí por el Mario Bros. O sea, como si fuera hermanos Mario. Y no, realmente es. No es el apellido, pues. Otra cosa, ¿sabías que hubo unos videos con Ron Jeremy? ¿Ron Jeremy? ¿Quién es Ron Jeremy? Ron Jeremy, ¿sí ubicas a Ron Jeremy? ¿Quién es Ron Jeremy? ¿No lo ubicas? Sí, sí lo ubico. Bueno, no tengo que decirlo, pero él hizo unos videos de lo que él se dedica. con la vestimenta de Mario. De hecho, son producidos por Nintendo. ¿Neta? Ajá, Nintendo, obviamente, pues, después de que Mario se hizo popular, quiso quitar los videos. De hecho, creo que compró los derechos y no los pudo comprar. Pero los videos a la fecha no están, no existen, no a la luz. Ron Jeremy los tiene. No sé si Ron Jeremy, pero... Ron Jeremy los tiene. Tal vez Nintendo... Si yo fuera Ron Jeremy, tendría esos videos. Nintendo los enterró en el desierto. Con eso me ligaría a las chicas. De Nuevo México. ¿Sí? De Nuevo junto México. Con los cartuchos de E.T. De E.T., ajá. Se pusieron de acuerdo con Atari. Oye, hecho, ¿tú qué tienes que te avergüenza? Y los de Atari... No, tengo un juego de E.T. bien culerísimo. El juego me salió. El peor juego, no. Lo voy a enterrar todo en Nuevo México. ¿Y tú? Ah, unos videos... De Mario Bros. Mario Bros. No me salieron padres. Oye, la película también debería estar enterrada ahí. No, la película. Sí, que yo tengo. Yo conozco gente que le gusta la película de Mario Bros. O sea, es Nintendo, pero sí. No, muy chapísimo. O sea, neta, es gente que dice: ¿neta? Qué buena película la de Mario Bros. El Oscar para. El Oscar. El Oscar. No sé, yo no soy de esa gente. Oye, sí, pero hay fotos de Ron Jeremy con el pantaloncito de. Y la gorrita de Mario. De hecho se parece, o sea, el bigotito, el chaparrillo. ¿Qué se cabe? Pero si hay un juego llamado Mario Brothers, ¿no? Ah, claro, sí, hay un juego. Me refiero a que no es el apellido, Bros no es el apellido. Digo, perdón, Mario. Bueno, ya me confundí. El chiste. ¿Qué? Sí, continúa. El chiste. ¿Sabes que Nintendo demandó a los estudios Universal por la palabra con? ¿Neta? ¿Por King Kong? King Kong. Kong, por Donkey Kong. Ajá. Ganó la demanda y John Kirby, no sé si es el creador de Donkey Kong, le regaló un barco a esta persona y hace cuenta que le dijo, va, ponle Kong a los barcos que quieras. A ese y a los dos barcos que quieras. O sea, como agradeciéndolo. Otro. ¿Qué más? ¿Sabías que había hoteles Nintendo? Sí, después de las cartas se dedicó a eso, ¿no? Sí. Hoteles. Eran cuartos para... Mira, primero taxis, hoteles, ajá. Eran hoteles... Como de paso, pero de paso, se supone que podías jugar. Era un cuarto para jugar. Jugar. Bueno, así es como... También intentaron una cadena de televisión, una compañía de comida... un juguete ahí está, un juguete de control remoto que realizaba funciones de aspiradora y se llamaba Chiritori. Ese juguete que intentaron vender aparece en el juego de WarioWare para el Wii. Chiritori. Ese era el que te quería decir hace rato. ¿Qué más tienes de Nintendo para mí? Ah, sí, bueno, volviendo. ¿Sabías que Nintendo quería sacar un juego de Popeye? ¿Y luego? Por allá del 85, cuando Popeye era. ¿Tú eres popular? Yo vi unas espinacas Popeye. ¿Sabes que ya Popeye ya perdió la patente o la. No sé cómo se dice? Van hace 50 años que se creó Popeye. Que cualquiera puede usar ya el Popeye. ¿Nombre? Popeye, ajá, el nombre y el dibujo. Entonces vi unas espinacas que se llamaban Popeye. Qué chulo, tomé una foto. Sí, sí, vi la foto en tu Instagram. No tiene likes. Sí, sí tiene, de hecho, sí tiene. Y yo, sí tiene, güey, sí tiene. Sí soy popular. Y bueno, quería crear un juego de Popeye. No pudieron comprar los derechos, bla, bla, bla. Y ese juego se convirtió en Donkey Kong. Donde Mario hace su primera aparición. Sí, donde Mario su primera aparición. ¿Quién se hubiera imaginado cuando dijeron pon ese monito que parece mexicano, corre como ¿qué? Como negro. Sí. Es italiano, colecta monedas como judío. Y parece hecho por chinos o cómo. Es chino, hecho por japoneses. Bueno, volviendo, hay un mensaje secreto en Metroid Prime 3. No sé qué tienes que hacer. El chiste es que los creadores el presidente Satoru Itawa y Shigeru Miyamoto te dicen unas cosas. Satoru Itawa te dice que es muy difícil ser presidente de una compañía tan importante y creo que Shigeru Miyamoto te agradece por jugar. ¿Y qué más? Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi, el papá del Game Boy. Que también fue presidente de la compañía. Game Boy, la de las consolas más vendidas de Nintendo. No la más, la más es el Nintendo 10. Y creo que el juego más vendido de Nintendo, ahí lo tienes, es Wii Sports. Wii Sports, que obviamente venía incluido con el Wii, pero solo Wii americanos, no sé si europeos. Entonces, pues, los 80 millones de Wii que se vendieron vienen con un Wii Sports. Pero no debería ser el juego más vendido si viene incluido, ¿no? Ajá, o sea, sí, te entiendo, porque viene bondoleado. Pero, pues, así dato crudo, sí. Creo que el juego más vendido de Wii, que no es ese, es, no sé si es Smash o Mario Kart. Creo que es Mario Kart. Y en Nintendo 10, ¿tú cuál tienes? ¿El 3DS? El 3DS. El 10, ¿cuándo salió el 10? Oh, el salió hace rato, 2004. Ajá. Sí, finales de 2004. ¿Qué tenía el Nintendo 10? Tenía ¿Fue el brinco del SP al 10? Sí, tenía dos pantallas, tenía ahí empieza el stylus. Ajá. Tenía este como chatcito, como pre-WhatsApp, obviamente, donde podías mandar garabatos. Tenía la entrada para Game Boy Advance. Ah, sí. Y tenía la entrada para las ranuritas de 10. Tiene un Mario Kart muy vendido también. No sé si es el más vendido de la consola, pero ese Mario Kart 10. New Super Mario Bros. Es el juego más vendido del 10. El 10. Sí, Mario Kart también es muy bueno. No sé cuántos millones tiene. Muchísimas más que, obviamente, Mario Kart 8. Pero si no, lo hace mal juego. Dice Cabe, el PictoChat. Sí, el PictoChat era muy divertido. En una época previa al WhatsApperismo. Al WhatsApp, al internet como lo conocías. De hecho, ¿El PictoChat? El PictoChat. De hecho, hay un escenario en Smash de PictoChat. Así de cabrón pegó el 3DS. Digo el 3DS, el 10. El 10. Dice sin mencionar. Pero qué triste, ¿no? Que la consola más vendida de Nintendo sea una portátil. No, ¿por qué? Es que mucha gente subestima las portátiles. No, o sea, no las portátiles. No las subestimo. Mucho tiempo les dieron de comer a Nintendo. Pero no debería ser una consola la consola más vendida. ¿Por qué? Pues porque es la consola, o sea, Nintendo hace consolas. Claro, siempre. Entiendo que hace portátiles muy buenas. Ajá. Pero siento una consola debería tener ese puesto. No, yo creo que es un prejuicio tuyo, el Game Boy. O sea, yo no estoy diciendo que sea malo. Pero siento que una consola debería tener ese puesto. ¿Por qué? Pues porque Nintendo, las consolas, Nintendo. No tienes razón, ese es un prejuicio. NES. No, seguir no con. Es un prejuicio. Pero José Ramón. ¡La América! ¡El América! Es una gran consola. ¡Chicharito! No, o sea, nada en el Madrid. No, oye, metí dos golazos. Metí dos golazos. Un golazo y el otro normal. Pero bueno, es que creo que rebota. Oye, no, bueno, no sé. No sé, yo difiero un poquito. ¿Preferirías que fuera el GameCube la consola más vendida? Es que es como si te dijera. El GameCube fue un fracaso. No, es que es como si te dijera, ¿sabes qué es el modelo más vendido de BMW? Yo sí le entiendo la lógica. Espérate. ¿Sabes por qué? No, porque te lo puedes llevar a cualquier lado. A ver, adelante. Es como si te dijera, ¿sabes cuál es el modelo más vendido de un BMW? Ajá. Su bicicleta. Es que, bueno, no, pero ¿por qué? ¿Qué tiene? Pues te la puedes llevar a cualquier lado. Pues es más barata, obviamente no, va a vender más. Pero ese puesto debería estar en el long carro, ¿no? ¿Pero por qué? Porque BMW es como carros. No. Nintendo es como, ese es Nintendo. Un prejuicio, Cabe, dile por favor, está en un prejuicio. Tu mamá cuando te ve con el Game Boy. Ajá. No te dice, apaga el Nintendo. Ajá. Pues si te ve con un Xbox y te dice, apaga el Nintendo. Ajá, sí. Entonces, consola, amigo, consola. No, ¿por qué? Tito, estás entercado. No. Dice, yo digo que sí, Nintendo SP en mis tiempos era lo mejor de llevarlo a la escuela y jugar. Exacto. Es que esas son las portátiles. Tienes un pedo con las portátiles. No, las portátiles. Tuve Game Boy Advance, tuve Game Boy SP. Ahí está. Entonces, tengo un PSP. Entonces, ¿por qué me dices que debería ser más vendido un no sé qué es? ¿Qué es contemporáneo al Game Boy Advance? Es el GameCube. El contemporáneo del 10 es el Wii. Uh-huh. Que también el Wii me dio un putazo. Sí. Pero, sí, pues, ¿qué tiene? ¿Cuántos más lleva el 3DS que el Wii U? Ahora, es que a lo que voy, ajá, es que son consolas muy exitosas. Todas las sí, portátiles sí, sí, de Nintendo. O sea, yo no diría, ah, pues esto debe ser así, porque Nintendo hace consolas. Nintendo ha hecho consolas portátiles desde toda la vida. Sí, pero... O sea, no es menos. No es, ay, es la portátil, esa no vale. Sí vale, pero... Es que no entiendo tu punto, no tienes ninguna como razón. Pues a mí me gustaría ver más en ese lugar una consola. Una consola. Pues ahí está el PlayStation 2, que también vendió un chingo. No, sí, por eso, si te preguntan, ¿cuál es la consola más vendida de Sony? PlayStation 2, no te dicen un PSP. Pero ahí está, bueno, ahí a lo mejor tú eres un poquito más de la idea de Sony, pues por ahí está el PS Vita, que pues no, ya murió básicamente. Y el Play 4, que está, y va chido. Pero te dijeron, ay, la consola más vendida de Nintendo es un Wii. El Wii es el más vendido y se sigue vendiendo. Ah, claro. Y el 10 también se sigue vendiendo. Sí, pero yo siento que debería ser una consola lo más vendido, no una portátil. Es que, güey, eso es un prejuicio. ¡No es un prejuicio! Sí. A ver, ¿qué me dice? No, Nintendo es chido por sacar portátiles. Puede que los PSP sean buenos, pero eran muy caros y no pegaban. Dime, ¿has visto gente con un PSP Go? ¿Y cuándo salió el DSi o el PSP Vita que nadie lo tiene? Hay más gente con 3DS. Sí, es que es un hecho. O sea, yo no digo que tienes no. Tienes que ser humilde, comerte el pie de la humildad y saber que Nintendo... Mucho tiempo vivió de sus portátiles. ¿Todavía, aparentemente? Sí. Entonces ya Nintendo es una empresa de portátiles. No, yo nunca dije eso. No, pues ahí está el Wii U. Si no ha levantado. No, pero eso no es mi culpa. Yo, si pensara eso, pues no tendría el Wii U. Yo no ¿Estamos? Tengo Wii U. Pero tú no tienes... Tú juegas dice Javi, ¡prejuicios! Y sí, pero de Don Charmin, yo... No es un prejuicio. ¿Qué más dice? ¿Un prejuicio? ¿No dice nada? No, ya nada más. Pues es que... Bueno, ya no... No hay que pelear. ¿Qué? Estamos discutiendo. Ah, va. No, pues... Pues es que no me das razón aparente. Me dices, pues es que yo quisiera que fuera la consola. Sí. Ahí está. ¿Qué? Es que... Es que es... ¿Cómo te explico? Sí, una consola debería vender más. ¿Por qué? Porque es la consola, porque tiene más poder, pero porque tiene... No, pero es que... No, ahí es el prejuicio. ¿Cómo que más poder? Pues sí tiene más poder. Sí, pero ¿el poder qué? Pues tiene buenos juegos. No. No, es... No, una consola con... Es que nos vamos a meter en más pedo, pero... ¿Pero el poder qué? ¿Cuándo? Ya lo hemos dicho, Charmin, te estás uniendo al lado oscuro. ¿Cuándo el poder ha significado algo en los videojuegos? Yo saco mi poder haciendo la U. ¿Eso no, significa algo en los juegos? No, el poder de gráficos no es nada. No, pero... Es que tú te lo agarraste muy textual, Tito. Es que, bueno, siento que no tienes una razón como para... ¿Cuál es la preferencia? Como que, es que dices, siento que discriminas a las no, portátiles. No, digo que tengo mis portátiles. Uh-huh. Es más, probablemente más tiempo con una portátil que con una consola. Uh-huh. Por la comodidad de nada más prenderla y ya. De no invitar a nadie más. Uh-huh. Sí, sí. Pero cuando dices la videoconsola más vendida de la compañía, pues yo me imaginaba... un Wii o el Super Nintendo. O sea que un Game Boy no es una videoconsola. Sí, pues una portátil. Ah, o sea, es menos por ser portátil. No, no es menos. Entonces. Es diferente, pero no es menos. ¿Y diferente cómo? Pues diferente es la consola, la portátil. Son líneas elevadas. Las dos son consolas. Que una sea portátil y te la lleves a todos lados. Sí, ¿cómo le dices a la otra? Pues no, le dices consola. El Game Boy. Eso es. ¿No? Sí. O sea. Pero es consola de Game Boy, es portátil. Pero no deja de ser consola, ¿sabes? Sí. No. Pero nada más es el término al que me refiero. Es que eso es más general. ¿no? Ah, estamos desviándonos mucho, Tito. Pues es que no entiendo. Está cegado, Tito. No, cegado, ¿por qué? Explícame. Por la screen, la pantalla, no. Los Nintendo. ¡Caíste endemoniado! No, pues viste ese capítulo de Pokémon, ¿verdad? Ah, ¿el de Porygon? El donde dio la epilepsia. Sí, la ropa segunda, y azul. La segunda tipo de epilepsia. Dice KB, dice, no, ni yo, como que solo les gustan más las consolas y por eso no se la cree que las portátiles sean muy buenas. Las portátiles son muy buenas, son amigo. Son muy buenas, yo digo que no. Ahí te va la razón, una razón importante. No te vas a llevar tu, por más control inalámbrico que tengas, al baño, un Tetris, por ejemplo. No te vas a llevar una consola, amigo, ese es el punto más importante. ¿Quién está por ahí? David Noyola. A ver, David Noyola, que nos diga. ¿Verdad que las consolas, digo, las portátiles, como dice Chan, tienen los mismos derechos que las consolas grandes? Yo no digo que no. Es que tú me lo estás diciendo como si fuera otra liga. No. No es otra liga, amigo. No es Ascenso y Liga MX. No. No es Liga Calcio y Liga B. No es Liga BBVA. Ah, no, esa es la. Esa es la de España. Ajá, Liga BBVA y Liga Adelante. Bueno, yo creo, no sé. Pero es que no trato de entenderte. O sea, entonces que no compitan entre ellos. Ándale, no. Podría ser. O sea, no compiten, nadie está compitiendo. ¿Cómo no? En el momento en el que le das un puesto a una de la más o lo menos, es una competencia. ¿La más lo menos? Ajá. ¿Cómo? ¿Pero cuándo dijimos que lo menos? Lo más vendido, lo menos vendido. Ah, no, nunca dijimos lo menos vendido. No, pero pues es la más, obviamente yo menos. Sí, pero ahí te va. Ahí te va, pero aún el que sean consolas grandes, entre comillas, no les garantiza el éxito. El GameCube fue un fracaso. El Virtual Boy fue un fracaso. El Wii U ahorita es un fracaso. Y ahí se va a quedar. Nah, bueno, a mí no me importa. Ya tienes el uno. Chido. Oye, lo interesante sería ver cómo levanta las ventas Smash para Wii U, porque se ve que en Japón está agotado Smash para 3DS. A ver, a lo mejor pasa algo parecido aquí. Hay mucho prieto como yo que nos gusta jugar Smash. Y cabe por ahí, dice, era de aplicar de que tu mamá no te dejaba jugar con la consola y te vas a tu cuarto y te encierras a jugar con el portátil. Yo la aplicaba cuando me ponía a estudiar mi mamá o me mandaba a dormir. Obvio, niño. Todavía la aplica, dice el Wii U. Pero ahí estamos, el Wii U se levantará con el Smash. Pues sí, eso sí. Es que sabes que es lo más interesante, que la versión de vas a poder jugar con no sé qué pasa, pero los puedes conectar. ¿Conectar cómo? O sea, puedes jugar, bueno, ahí te va una manera de conectar. Con el... Sí, puedes usar de control. Sí, no, como control. Ajá, como control, y estaría interesante que te diera más escenarios y pues personajes, ¿no? Ya es mucho. Ah, ¿sabes qué van a hacer? Van a sacar trofeos. Un DLC. Sí, es lo que dicen, es a lo que apunta. Mira, ya llegó Sapo Rules. Digo, no, que se vaya. Que se vaya, sí, que se vaya. ¿Qué más dicen por ahí? Él tiene un PSP. ¿Tú crees que el Wii U, bueno, que el Smash, que Smash levante las ventas de Wii U? Es que sabe, fíjate que el problema con los juegos es que no te compras la consola por un juego. Ajá. Y hay gente que nada más quiere el juego. ¿Ah? Entonces lo que podría pasar es que alguien con Wii U compre el juego y de vez en cuando la gente vaya a jugar con él o se preste el juego. Sí va a levantar, pero no creo que le dé el empujón así machín al Wii U. Pero entonces si se lo prestan es porque hay dos Wii U's afuera, ¿no? Uh-huh. Pero entonces a lo mejor no compran el juego, pero sí compran el Wii U. O como que me estás tratando de decir. Tal vez. ¿O cuándo has visto que un juego levante así una consola? Es que entre mis amigos... Después de que sale la consola, o sea... Pues... Después de que sale la consola, que no sale... Ya ves que sale la consola y salen los juegos a la par. Unos. Ajá. Pero el Wii U ya tiene rato. Uh-huh. Y sacan Smash. ¿Crees que haya un levantón? Yo creo que sí. No, es que no quisiera decirte que si, yo lo compré. Y si ya dices que ya hay dos Wii U's afuera porque van a compartir, entonces ya quiere decir que los Wii U's ya se compraron. Pero yo creo que como no quisiera decirte que yo lo compré por el Smash, obviamente lo voy a comprar, pero no lo compré por eso. Hay cosas que me subo al tren del mame de Nintendo. Y creo que es cuando hacen mejor las cosas, cuando no les va chido. Por ejemplo, el Wii, puros juegos de ejercicio y esas cosas. Y ahorita siento que van con un público más, no me gusta la palabra, pero más hardcore. Y yo creo que sí levanta un poco las ventas. O sea, la gente que solo tiene un 3DS, obvio no estoy generalizando, y juega Smash, a lo mejor hay gente que se conforma y dice, ah, va, con esto es mi dosis de Smash que necesito. ¿Sabes qué? A lo mejor no es que se conforme. A lo mejor es que no tienen varo. O bueno, no. ¿Cómo que no tienen varo? Pónganse a ahorrar si quieren un Wii U. No, dice... Claro que sí, pero ese juego llamado vende consolas, como Halo 1 al Xbox original. Sin Halo 1 no hubiera sobrevivido. Pues yo digo que sí levanta, yo digo que sí. O sea, sí va a levantar. Sí, a lo que voy es que tienes tu versión de 3DS. Y obviamente no es la misma que Wii U. No es la misma por... O sea, no, por gráficos y bla, bla, bla, cosas técnicas. Y no, los escenarios que vienen no son los mismos que vienen acá. O sea, vienen unos en común, cada uno tiene sus cosas. Entonces yo creo que el fan de Smash sí va a comprarse un Wii U por eso. Y va a conectar su control de GameCube. Ese hermoso control de GameCube, índigo, color índigo. Y va a decir, ¿sabes qué va a decir? Casi. Yo quiero la experiencia completa de Smash. ¿Crees? ¿Y el caso que ya existe el Wii U en la casa? Claro, con mayor razón. Sí, o sea, obviamente te vas a comprar el juego. Es que, fíjate que, como lo dice Asaf, hay juegos que si tienes la consola son obligatorios. O sea, yo no lo veo tanto como un juego que prestes. Te digo, mis amigos, en esa época por allá de secundaria, todos teníamos Smash. Y sí había quien se lo prestaba, pero era un juego que tenías que tener. Es un juego... que debes de tener, básicamente. Okay. Dice, ganar ustedes esa pregunta. Si Smash es muy bueno y tienen dinero. Si el Smash es muy bueno y tienen dinero para gastar, ¿comprarían un Wii U solo para jugar Smash? Yo en lo personal, sí, obvio, si tuviera dinero de más. Sí, si tuvieras, no, si dinero... tuvieras dinero de más, pues comprabas un chingo de cosas. Si tuvieras el dinero, ¿lo comprabas o no? Sí, pues ya, punto, ya lo tendrías, claro. Si tuviera el dinero, pero no tengo el dinero, Tito. No, yo sé que hay prioridades, pero... Sí, pues, acabo de gastar mucho. Pero ahí te va, un ejemplo muy básico. ¿Tienes el Wii? ¿Lo compras, sí o no? O sea, si ya tengo la consola, pues obviamente sí, porque no voy a hacer el gasto de... ¿Cuánto cuesta la consola sola? La que sola, el blanco. Creo que sí ya lo descontinuaron, pero vale como 5,000 o bajito. Menos, ¿no? Valía como 4. Porque con el Mario Kart valía 6, ¿no? Porque era Mario Kart, el volantito, y era color negro. Rojo. Ah, pero el negro es la deluxe y la blanca es la simple. Ajá. Bueno, el punto es que te 5,000. 5,000. Sí, sí. Pues, si ya gastaste 5,000, probablemente voy a gastar 1,000 en el juego, que es lo que cuesta más o menos, ¿no? Todos los juegos nuevos, 1,000. Pues digo, 1,000 pesos, pues ya no es como el putazo de 5,000 pesos. Pero si no tengo el Wii U, y no es como que no tenga así tanto varo, pero sí tengo, pero tengo otras prioridades. Pero si me compro el Wii U, ya no me compro esto, a lo mejor lo pienso más. Ajá. Y no lo compro. Digo, bueno, pues me aguanto, pues lo juego en otro lado. Eso suponiendo el promedio de gente, porque obviamente está el hardcore fan de Smash y... Claro, claro, pero ahí te va... Y si lo va a comprar, de huevos que lo va a comprar. Chécate las razones conozco mucha gente que va a vender. Conozco mucha gente que se compró el 2DS solo para jugar Pokémon. Ah, para intercambiar. Sí, pero ahí estamos hablando de un 2DS que te cuesta ¿cuánto? ¿2,000? ¿Ahorita? Ajá. Como 1,000 pesos la versión. Sí, el 2DS. Ah, el 2DS. Ajá. Pensé que el 10. No, el 2. Esos te valen como 2,000, creo. Sí, 2,000. Sí. Y ya no te compras el 3DS, que te ahorraste 1,000 pesos. Ajá. Con 1,000 pesos te compraste el. Ahí te va, porque creo que va a vender esto. Checa. Imagínate este bundle, Smash. Ah, obviamente el bundle va a vender. Ajá, el bundle. Bueno. ¿Smash? Ajá. Uh-huh. El adaptador de GameCube. Ajá. Y un control, papá. Un control de edición especial de Mario, GameCube, de Luigi, de cualquier personaje de Smash incluido. ¿Pero cuánto? Pues 6,500. No, creo que te cuesta 6,000. Sí, porque la mía me costó eso. Y venía un control y un juego. Pero... Y un control, un Wiimote. ¿Cuánto? No creo que un control de GameCube salía más caro que un control de un Wii, ¿no? Pero es un control de GameCube nuevo. ¿Sí? Actual. Sí, sí, sí. ¿No salió más caro? No creo. No, los, esos controles, por más caros, 800 pesos. Y no necesitan pilas. Pero dice David Noyola, así son los pinches ricos, ricos, ganan dinero a lo güey, gastan dinero. Gastan. Bueno, pinches ricos, pero es pinches papas. No, ya nos quedan 5 minutos, estuvo chido, pero... Acá, todavía no, hanging there. ¿Qué? ¿Qué vas a decir, Tito? Yo digo que va a levantar. El bundle va a vender. Digo que va a levantar, pero no va a ser como ese resurgir de Nintendo de vender millones de copias. O sea, yo creo que se va a mantener así como que entre bajo, claro, bien. Claro, no, bien. No es de llevar 6 millones de Wii U's al día siguiente o al año. Va a tener los 80 de Wii, yo sé, yo entiendo que... ¿Qué dice ahí? Dice, yo creo que es de huevo comprar el adaptador de controles de cubo para jugar el nuevo Smash. Ajá, yo aún jugando a jugar con esos controles. Claro, claro, así se juega, cabrón. Así se juega, yo creo que sí, amigo, yo creo que igual no va a levantar mucho, no sé qué tanto, pero sí un poquito más como lo que, al menos en México. Quién sabe si en México. El problema es que. Yo sí conozco un chingo de machete. Pero ¿sabes cuál se iba a vender un chingo? ¿Qué? La de 3DS. ¿Por qué? Porque hay muchos 3DS afuera. Y es más, 800 pesos vale el juego. Entonces, es como. Fíjate, el movimiento interesante de Nintendo ahorita quedando 3 minutos. Mucha gente decía, no, es que porque sacan la versión de 3DS y pues mucha gente va a comprar esa y no va a comprar la otra. Pero yo creo que la verdadera razón es tener el de 3DS en lo que sale la final. Bueno, es que no quisiera decir la Ultimate, pero la versión de la Nintendo, robusta, la de niño grande, ¿sabes? Uh-huh. Y no sé, está interesante. Hoy 25 de septiembre, me gustaría saber qué pasa en el futuro. Escuchar este podcast y decir, güey, si le fue así o le fue mal o no le fue bien. Sería interesante a ver cómo le va al Wii U con Smash, que lo más probable es que sale en noviembre. Y último comentario de KB, ¿qué dice ahí? Ya lo leímos. El adaptador del control. ¿Por qué todo el mundo llega hasta las 11? No sé, gente impuntual. Pero bueno, vamos despidiendo, nos quedan 2 minutitos. Chami. Estimado Tito. ¿Te molestes, viejo? No, está bien, ya, no. No te pateé ahorita, güey, yo no. Pero vas a venir a jugar Smash, ¿no? ¡Claro! Que usabas a Kirby, ¿no? Ah, ¿no usas a Kirby? ¿Quién usas tú? No sé. Como no me clavaba mucho, los cambiaba. Los cambiaba. Sí, claro. No sé. Está interesante saber qué pasa. Dice Cabe, yo llegué a las 9. Muy bien, Cabe. Felicidades. Abrazo caluloso. Abrazo caluloso. Un podcast de Nintendo, ¿sí? El 71. Por su Nintendo nombre. Super Will Skywalker. Yo creo que al de la próxima semana, que es jueves. ¿Dos? No, aún no. Smash todavía no sale para ese día. Dice puro Mar, dijo. Claro, Mar. Más gran personaje, es uno de mi top. ¿Algo más que quieras decir, Chami? No invites al Estivo cuando venga a jugar. ¿Por su Fox? Sí. Fíjate que, bueno, no sé si en ese lo usan. Pero bueno, vamos despidiendo. Gracias a la gente del chat. A un tal Cifro que se acaba de desconectar, no escucho su saludo. David Noyola. A Saf que vino un ratito ahí. A decir, Xbox One de Halo. No te creas. Yo siempre uso a Kirby porque soy muy básico. Yo tengo una teoría con Kirby, pero hablamos de eso luego. Esto fue el Pwner. ¿Qué? 71. 71. Nintendo. Nos vemos a la próxima. Bye. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pwner.